allá en Uruguay, para Alberto Leguizamón. Un fuerte aplauso para este señor que es uruguayo, que le dio la oportunidad a Bandido que se escuche allá en Uruguay. La verdad que muy agradecido en nombre de toda la familia de Bandido. Gracias, gracias. ¿Se cansaron? ¿Dónde están las cámaras? A ver, la nuestra. Ven por aquí. Y que se enciendan los encendedores, que nos vamos a poner románticos. Y el cual quiero que canten todos bien fuerte este tema que viene ahora y que dice...